son asuntos fuertes. Pero cuando yo pienso en cosas que necesito, son cosas relacionadas con el amor. Cuando pienso en cosas cuya falta podría destruirme, son cosas relacionadas con el amor y no con el dinero o con el progreso, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de todos modos, las cosas que tienen que ver con el arte y con el conocimiento me afectan, me daña su falta. No tanto como el amor, porque el amor casi produce cataclismos a favor y en contra, ¿no? Es Esa era mucho más mi. fuerte el amor que aprenderse de memoria la tabla del 18, por ejemplo. Esa era mi pregunta, si nos hacía muy débiles o muy fuertes o ambos, digamos, ¿no? Sí, el amor es un asunto fuerte, ¿no? Es un tan fuerte que te puede destruir, ¿no? Por eso la persona enamorada no solo está perturbada, sino que está en una situación vulnerable e inestable, como quien se para en la movediza del Tandil, que según me informan aquí en la producción, se ha derrumbado ya hace muchísimos años. Pero también sucede eso en el amor, ¿no? Uno cree estar parado sobre una piedra peligrosa, pero ya se ha derrumbado la piedra. Es decir, lo peor ya ha sucedido y uno no se dio cuenta. Uno cree que todavía está haciendo equilibrio y ya se cayó. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Esto lo aprendiste con el tiempo o lo tuviste claro siempre, de que el amor era lo más importante? No sé si lo he tenido claro siempre, pero que lo he sentido siempre es así. Es así. No sé si la cuenta final o la traducción en palabras es más nueva, posiblemente. Pero desde muy chico sentía que el amor era decisivo para mí, decisivo. El amor especialmente, tal como lo estamos entendiendo nosotros ahora, ¿no? Y después está el amor hacia los padres, hacia los hijos, que es tan fuerte como el otro, pero que no tiene el contenido dramático que tiene el amor carnal, ¿no? ¿Uno viene para ser amado o para amar? Platón decía que el Dios residía en el amador y no en el que era amado. El chiste es amar. Después, si sos amado, bueno, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. De todos modos, claro que el que la pasa bien es el que es amado. Pero bueno, no podemos contar con ello. ¿Y en tu caso, amaste más o te amaron más? No lo sé. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién puede saberlo? He sido amado y amado mucho. Y también he padecido el desamor bastantes veces. ¿Por qué bastantes veces? No porque uno sea una persona inestable, sino porque siendo que uno cree que el amor es muy importante, lo ha buscado. Y más que buscarlo, se ha puesto en situación de encontrarlo. Que no es lo mismo que buscarlo. La pregunta es si el desamor, no sé si uno lo siente más o no, porque por ahí el amor uno lo disfruta y el desamor es como que uno se regodea, ¿no? En ese momento de crisis, digo. Bueno, el desamor es la mala noticia, es parecido a la muerte, claro. Especialmente cuando uno está enamorado, ¿no? El desamor de alguien que no te importa es casi una historia patética. ¿Cómo te llevas con este? Hay un concepto muy elaborado en el último tiempo como el amor propio. El amor propio. Sí, como que primero hay que amarse a uno mismo para amar al resto. No, eso de cada vez que me dicen uno mismo en cualquier contexto, me resulta como el anticipo de una gilada. Dice, lo importante es no traicionarse uno mismo, por ejemplo. ¿Y cómo hace uno a traicionarse uno mismo? Dejémonos de embromar. lo importante. Ya lo importante también es una amenaza seria de gilada, ¿no? Pero amarse uno mismo, pues claro que uno se cuida uno mismo, está, vamos, uno es un sistema que se desarrolla en un entorno. Y hay intercambio, desde el punto de vista científico, intercambio entre el entorno que sería la realidad, que nos circunda, el mundo, digamos, y el sistema que es uno. Uno va desarrollando, si tiene suerte, formas de comunicación con el entorno, formas para anticiparlo, para preverlo, para modificarlo incluso, para irse de él. Y la actitud que uno venga a asumir ante el amor, las reacciones que uno tenga, la posibilidad de ser amado por alguien del entorno, hace que también los dones que uno tiene para relacionarse con, insisto la palabra, en el entorno, vayan desarrollándose, vayan afinándose. Pero esas son virtudes de supervivencia. Y tal como sea uno para el amor, también es una virtud de supervivencia. Otro de los términos muy en boga es el poliamor, el amor libre. Sí. ¿Cómo te llamas con eso? En principio, cualquiera puede atraerlo, una cosa así, pero cuando no pensaste que te podía pasar, te pasó. Quiero ser libre, yo solo quiero jugar. Yo fantaseo con irme, camino en la libertad hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Yo solo quiero ser libre. Yo solo quiero cantar. Yo fantaseo con irme, camino en la libertad hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Yo no quería tanto tiempo. Me siento tan apretada. Tanto que el bosque no quiero, ni tampoco la ciudad. Quiero el cielo, quiero el cielo. Yo extraño el cielo, extraño el cielo. Yo solo quiero ser libre, yo solo vine a cantar. Yo fantaseo con irme y abraza mi libertad hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. Yo no quería tanto tiempo, me siento tan apretar, tanto que el bosque. Quiero ni tampoco la ciudad. Quiero el cielo, quiero el cielo. Yo extraño el cielo. cielo. Quiero el cielo. Quiero el cielo. Quiero el cielo. Quiero el cielo. Escuchamos cuando son las 11 y 19, escuchábamos a Natalia Docco haciendo Cielo. Y primero estaba haciendo Respira. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Respira y suelta el lamento. Respira, vuélvete, ven y vuélvete el viento.

es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. He perdido la razón. ¿Qué es? Y así culminábamos el bloque fantástico del día de hoy, donde estuvimos escuchando a Julio Cortázar. Y vamos a seguir indagando sobre Julio Cortázar y sobre tantos otros literatos y escritores, escritoras latinoamericanas. Y te cuento que mañana en Casa Grande se va a estar haciendo el festival La Say No More en homenaje a Charly García, como todos los años. Y te cuento un poquito algunos de los artistas que se van a estar presentando mañana a partir de las 15 horas. Por ejemplo, va a estar Gustavo y Tayel, que son padre e hijo, hacemos covers de rock, tango y otros géneros. Ya estuvimos en las anteriores ediciones de la Say No More. Es un festival que va a estar realizándose durante toda la jornada de mañana. Esperamos que esté muy lindo el día, así lo dice el pronóstico, que va a llegar a una temperatura de 30 grados. Otra de las artistas que se va a estar presentando se llama Alma de Diamante y la Filosofía Fulgurante. Mi nombre es Alma, soy una artista solista, tengo 15 años de edad, soy de la localidad de La Falda, sigo la Say No More ya hace 2 años y me enamoré completamente de cómo el arte y la música y un gran ejemplar como Charly García en nuestro país puede unirnos y permitir que potenciar y darle la oportunidad a tantas personas que amamos la música y trabajamos por ella, como este nos brinda un espacio de expresión y homenaje al mismo tiempo, y cómo poder sentirnos parte de un grupo con diversas cualidades y distintos objetivos, pero por una misma causa y una misma persona. Estoy interesada en particular este año, por primera vez en la Say No More 2023, ya que considero que es una buena oportunidad para poder mostrar un poco de lo que hago y lo que voy creando. Estas son palabras de una artista muy joven, ella, de 15 años, Alma de Diamante y la Filosofía Fulgurante, que se van a estar presentando mañana. ¿Y más o menos a qué hora se van a estar presentando estos artistas? Bueno, no hay un horario muy, muy preciso, pero en el cronograma está previsto un horario aproximado. Se va a estar presentando también Martín Gallo, de aquí, de Huerta Grande, con la banda No Soy Un Extraño. ¿Por qué? Porque adoro a Charly. Otro artista también, Psycho, más o menos a las 17:30. Gente que viene de Carlos Paz, también Emperadores Informales de Villa Carlos Paz. Charly Loft, otra banda también. Viene gente de Córdoba también y, por supuesto, vamos a estar algunos artistas. En este caso, ¿quién les habla? Junto a Soledad Córnova vamos a estar moviendo nuestros cuerpos y acompañando a la banda de Joaco Burgos y Fernando Samalea, ex baterista de Charly García. Vamos a estar haciendo una perfo. Así que desde ya los estoy invitando a este hermoso festival, porque va a ser una fiesta. Thank you. Otra de las bandas que se va a estar presentando también de Córdoba Capital, Noveno Piso. Dice, me gustaría participar porque además de participar en las últimas dos ediciones y hacer mi debut como cantante, tengo mucha conexión con la música de Charlie desde que nací por el lado de mi madre. Además de eso, trabajo en generar cultura y eventos donde surja esa energía del compartir que se pierde en el productivismo del día a día. Y quiero aportar mis ladrillos para que esa noche sea lo más especial posible desde todos los ángulos posibles. Y muchas cosas más. Nada, Say No More, dice Noveno Piso, que se va a estar presentando aproximadamente a las 9 de la noche. Otra de las bandas, Sebastián Soleil y Evangelina Márquez. Este es un dúo de teclado y voz. Personalmente recomiendo escuchar a este dúo que es de Molinari. Somos de Molinari, ya participamos el año pasado y somos grandes admiradores de la obra de Charlie. Si bien lo que más hacemos es música folclórica y latinoamericana, Charlie siempre está en nuestro repertorio. Lo que estamos escuchando de fondo, de cortinita, es un tema de Charlie del álbum Piano Bar, Total Interferencia. Otra de las bandas que se va a estar presentando, y esto esta banda lo hace por primera vez, se llama Caspa de Estrellas y es de Villa Jardino. Caspa de Estrellas tiene batería, piano, voz y bandoneón. Atentos a esto. Y también van a estar haciendo una perfo con la Escuela de Acrobacias y Vuelos. Porque lo que tiene este festival también de interesante es que se integran otras artes, artes performáticas, artes visuales, danza, movimiento, teatro. Y en este caso va a estar presente en Caspa de Estrellas la Escuela de Acrobacias y Vuelos, que va a hacer una performance con uno de los temas que va a estar tocando la banda, esta banda de Villa Jardino. Y el horario más o menos aproximado es a las 23:20. Tiene agujeros que no ves, picaduras de escorpión, que oculta maquillaje de inocencia. Todo lo que beso es como la imaginación, se junta con total interferencia. En la radio suena un violín. Pienso que estamos como él, amor que se echa a perder. Violamos todo lo que amamos para vivir. Chao, loco. Este tema. Para vibrar alto, necesitas crear, soñar, delirate. El momento de las letras, de la escena. Bloque fantástico. Volvió a meter el bloquecito fantástico de lleno. Pero ahora estamos comenzando el otro bloque de conversaciones incómodas que tiene que ver con el rock. En este caso nos vamos a dedicar a la banda Radiohead. Que ya estamos presentando en este momento. Oh, Estamos escuchando a Radiohead en este bloque de rock en inglés. Radiohead es el grupo británico liderado por Thom Yorke, que desde su aparición se convertía en el máximo exponente mundial de rock alternativo. Creadores musicales que desde el final del siglo XX plantearon las bases de lo que se consideraría los sonidos del siglo XXI. Aunque todo el mundo les conoce como la banda de Oxford, en realidad es originaria de la localidad inglesa de Abingdon-on-Thames, muy cercana a la ciudad universitaria en la que todos ellos estudiaban. Está formada por Thom Yorke, voz en guitarra y piano, Johnny Greenwood en guitarra, solista, teclados y otros instrumentos, Ed O'Brien, guitarra, segunda voz, y Colin Greenwood en bajo y teclados, Phil Selwyn en batería y percusión. Thank you. this is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Y ahora estamos escuchando uno de los temas de Radiohead que los lanzó a la popularidad. Este tema, Creep, canción que lanza a la fama, llevándolos a los primeros lugares de popularidad en las listas internacionales. Ahora es, como decía, una de las más conocidas y polémicas entre los seguidores y forma parte de su primer disco denominado Pablo Honey, un álbum con una presencia clara y determinante de las guitarras, cayendo dentro del clásico rock en inglés, indie rock. La visión es bastante particular, existencialista y realista, dirigiendo sus críticas y lamentos a la sociedad contemporánea. Algo que marcó a este disco fue el tema Creep, como decíamos, este tema que los lanza a la fama. Este tema provocó la crítica de que Radiohead era un grupo de un solo tema, de una One Hit Wonder, y que su fama sería temporal, cosa que más adelante les tapó la boca a todos, digamos, ¿no? Otro de los temas que llaman la atención de este disco son You Stop Whispering y Anyone Can Play Guitar. Seguimos escuchando entonces a Creep en este bloque de rock en inglés, Radiohead, nuestro elegido de hoy. When I'm not around, you're so fucking special. I wish I was special. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong Esto fue todo por hoy en este día viernes 27 de octubre de Conversaciones Incómodas. Cerramos este bloque y cerramos el programa y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Que tengas un excelente fin de semana. Disfruta del calorcito. Mi nombre es Paula Piñeiro y te saludo. Nos escuchamos nuevamente la semana que viene. Cuando no pensaste que te podía pasar, te pasó. Pensamientos errantes, preguntas sin respuestas. ¿Querés gritar y no podés? ¿Estás al borde del colapso? No te desesperes. Hablamos de todo. Hablamos de cosas. Conversaciones incómodas. Sandy, tell me about it, Stud. You better show. Thank you.